Mayor Silvia Klein-Heinz, comisario de la Tercera Comisaría de Carabineros Osorno. Ante denuncia presentada en contra de un oficial de la Tercera Comisaría de Osorno, la institución dispuso una investigación interna para esclarecer los hechos. No obstante, el funcionario aludido se presentó en forma voluntaria ante los tribunales de justicia con el fin de proporcionar los antecedentes del caso investigado. Carabineros reitera a la comunidad su más estricto apego a las normas legales, por lo que actuará siempre con las más drásticas sanciones en caso de comprobar conductas contrarias a los principios institucionales, como asimismo apoyará a las acciones que se estimen pertinentes de determinarse falsedades de los hechos.